¡Alegría, amigos! Otro programa de Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, por la heavymetalradio.com.ar. La radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. ¿Cómo le va, don Zoiber? Hoy no tendría que haber venido. No me diga. No, no. Esto viene diciéndolo desde el primer programa, de hecho. Sí, claro. Pero esta vez no es por su reputación. No, no, no. ¿A qué se debe esta? Estaba acreditado para la feria de vinos en la rural. No. Sí. Pero bueno, pues son varios días. Son varios días. O sea que puede beber otro día. Ya bebimos ayer y seguiremos mañana. Me parece fantástico. Vamos a comenzar el programa como corresponde. Yo creo que todos los programas o todos los shows en general habría que abrirlos con algo como esto. Es decir, con fanfarrias, con una música introductoria tremendamente sugerente y a la vez poderosa. ¿Eh? Esta gente, bueno, yo los voy a presentar, pero ni siquiera hace falta porque hasta se presentan solos. Utilizando toda su maestría para presentar un gran clásico en su propia versión, estos señores se animan con Peter Gunn del maestro Henry Mancini. Y con esto abrimos Requiem por un sueño. Señoras y señores, Emerson, Lake and Palmer. We'll be right back. Así es, mi viejo. Peter Gunn, hecha por Emerson, Lake and Palmer. Es la banda de sonido de una serie que nunca se vio en la Argentina. Nunca, jamás. A ver, cuénteme. Peter Gunn. ¿Ah, sí? Es una serie policial. Ah, no, nunca. De la década... Fines empezó en el 59 y duró hasta el 60 y pico. Y Mancini hizo la... Mancini la compuso, sí. Y la versión original la grabó un cuarteto de jazz, quinteto, a veces llamaba Shelly Mané and His Men. Shelly Mané era el baterista. Le pasé una pregunta, porque usted pensará que Soyberg y toda esta información la trajo de casa, ya estudiada y todo. No, se le acaba de ocurrir ahora, no sabía que yo iba a programar el tema de Emerson, Lake and Palmer. No, y a, ¿por qué pierde el tiempo con estas cosas? O sea, a diferencia de otros... Sí. Que dicen saber mucho, ajá, saben con la computadora encendida adelante. Total, en la radio no se nota. Yo claro, lo digo de memoria, me lo parece que digo. Bien. Y para que vean la amplitud de mi conocimiento. Ya lo veo. Mi lema es... Usted es como el gran sol. Claro. Ponen ahí arriba. Mi lema es, si se grabó en el siglo XX, sí, lo conozco. Bien. Probablemente lo tenga. Ajá. Y si no lo tengo, lo consigo. ¿Incluye black metal? No. Bien. Música estamos hablando. Bueno. Bueno, y después de esto... Este es un éxito de Henry Mancini que antecede a La Pantera Rosa, por supuesto. Sí, porque aclaremos que para el que no tenga el nombre de Henry Mancini, es el creador de la música de La Pantera Rosa tan famosa. Entonces. Exacto. Lo grabó Shelly Mané y sus hombres, Angie Men. Ajá. Se volvió muy popular, se convirtió casi en un estándar de jazz. Hay docenas de versiones. Sí. Y después el propio Henry Mancini también aportó una versión dirigiendo su orquesta que es espectacular algún día. Esto es un lindo tema para hacer esas... salpicaditos de versiones. Sí. Como el del otro día. Bueno, esta versión a mí me rompió la cabeza. Yo no conocía la versión de Henry Mancini, es cuando escuché esto. Ajá. Y recuerdo haberlo escuchado y tuve que preguntar. O sea, obviamente hasta que no apareció el teclado no tenía posibilidad de saber quién era la banda tampoco. Claro. ¿No? Empecé, o sea, no llegué a escuchar la introducción tampoco. Lo pasaron en casa de un amigo, me acuerdo, y me voló la cabeza. Cuando escucho el teclado dice, no, esto yo lo tengo que conocer de alguna parte. No sabía que había salido el disco In Concert. Le hablo de hace muchos años, ¿eh? Bueno, era Emerson, Lake and Palmer. El disco es de la fallida gira del 79. Ajá. En la que intentaron girar con toda una orquesta. Sí. Y perdieron plata a morir. A morir. Bien. Está considerada una de las giras más desastrosas de la historia. Ajá. Por justamente la imposibilidad de solventar semejante gasto de mantener una orquesta completa girando. Y luego se dedicaron a la Playa del Amor. Claro, claro. De ahí a la Playa del Amor. Para que no sepan, la Playa del Amor es un bochornoso disco de Emerson, Lake and Palmer, en que ellos salen con camisas hawaianas en la tapa y una música que difícilmente podríamos describir. Increíble. Absolutamente. Porque venir de discos como Tarkus... Sí, sí. Aparte uno no entiende qué es lo que querían hacer. Vos decías, la primera vez que escuché Peter Gunn y todo, yo el disco de este lo fuimos a comprar con Golo, sí, y lo escuchamos ahí en la casa de él, me caí de orto, todavía no sabía ni quién era Henry Mancini yo. Ajá. Este disco es del 79. Sí. Pero nunca voy a olvidar la impresión de cuando me dijeron, ¿sabes cómo se llama el próximo disco de Emerson, Lake and Palmer? ¿Cómo? La Playa del Amor. ¡Anda a cagar! No, en serio, salió en la pelo. Pero anda a cagar, son unos tarados. ¿Cómo se va a llamar La Playa del Amor, un disco de Emerson, Lake and Palmer? No podía ser, no. Y se llamaba así, La Después Playa de del Amor. Después de Brain Salad Sarger y de Tarkus, de Trilogy, de todos esos cuadros títulos. De una exposición. Claro. De Mussorgsky a Donald. No le pusieron La Playa del Amor en la tapa, a pesar de que acá se traducían la mayoría de los discos, los títulos, sí, porque era un bochorno. Era un bochorno. Le dejaron Love Beach, que siguió siendo un bochorno. Pero claro. Pero bueno. Terrible. Una de las páginas más negras de la historia de la música. Sí, sí, sí. Que Emerson, sí, Lake and Palmer sacaron un disco que se llamara Love Beach. Y la música mismo era terrible, ¿no? No era tanto, porque ha habido discos peores, de grandes ha habido, bandas. Pero de un nivel al otro. Pero claro, para lo que eran ellos, claro, era tremendo. Bueno. Impresionante, amigos. Como decía la propaganda, la revista Requiem ya casi está en sus kioscos. El próximo lunes. O sea, que si escuchan una repetición de este programa, que sepan que es el lunes que viene. Claro, claro, claro. Hoy estamos a 6 de septiembre, el próximo lunes sale la revista Requiem con Ozzy Osbourne en la tapa y con notas fabulosas, Jericho, Lorien, Lacrimosa, Whitesnake, After Forever, un montón de notas alucinantes. ¿Se anticipan los temas del tributo a Gino Reni? No precisamente. ¿No? No. ¿Tributo pero... metálico a Gino Reni no hay? No, quisiera escucharlo de todos modos. Claro. Sí, si fuera posible. ¿Dónde puede usted conseguir a partir del lunes que viene la revista Requiem? Bueno, atención, pues ya todo el mundo escuchaba siempre lo mismo. Ahora son muchos más los lugares. Y cambiaron, sí, tal cual. En Microcentro, sí. Classic Rock, volumen 4, Stigmata y Discover. Muy bien. Galería, disquerías del ambiente conocidas por todo el mundo. Sí, Discover, que es una de las que se agrega como puntos de venta, es en la Galería Jardín, de nuestro amigo Andrés Valle. Primer al cual piso. Le mandamos saludos también. En Barrio Norte, Musical Box Shop. Sí, señor, del amigo Ricardo Medina, un prócer del progresivo. Ténganlo en cuenta si necesitan algo también, En Constitución. Aproveche de Musical Box y tíreme la dirección. Bueno, los lugares nuevos. Discover queda en Florida 537, primer piso, local 441, Galería Jardín. Ajá. Musical Box Shop queda en Avenida Santa Fe 1653, local 13. Sí, señor. Ahí mantiene Ricardo su templo con lo más granado del rock progresivo también. En Constitución. Sí. En el kiosco de revistas que está en Brasil 1110. Muy bien. En Belgrano siguen Rock Division y La Masa. Estupendo. En Liniers, Mágica Rock Shop de Rivadavia 11.450. Muy bien. En Caballito van al Parque Rivadavia. Sí. Y en el puesto 67 sobre Rivadavia, ajá, está la revista. Y estuve el otro día por ahí viendo cómo estaba el Parque Rivadavia después de tanto tiempo. En Villa Ballester, sí. Time Bomb. Ajá. En Quilmes, La Estaca y Zenon. Sí. En La Plata, la otra sucursal de Zenon, en la calle 48, número 630, local 27. Sí. Berazategui, Zona Púrpura y Headful, como siempre. Córdoba Capital, Pesadilla. Avenida Colón, 359, Galería Cinerama, local 20. Y en los principales kioscos de revistas. Muy bien. Salta Capital, Morrison Rock, en Buenos Aires y San Martín, local 74. Y puestos y kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Muy bien, su trabajo útil en el programa acaba de caducar. Y ahora me voy a la rural. No, quédese un rato más. Quédese. No, que traje a un padre. ¿Trajo un padre? A un padre del blues. Muy bien, me parece fantástico. La única verdad es el blues, se llama el ciclo. Bien, ok. Así que la gente está ansiosamente aguardando este momento suyo. Totalmente. Bueno, el otro día le voy a contar, después vamos a tirar algunas direcciones para contactarse con la revista y todo. Ustedes ya conocen la habitual, la de contactos, @requiemweb.com.ar. Pero les recomiendo que vayan y visiten la página, porque nuestro Heraldo, el capitán del espacio, webmaster de la página, la ha renovado muchísimo y está a full. Ajá. Entonces www.requiemweb.com.ar, vayan y visítenla y van a encontrar cosas nuevas. Bien. Bueno. El otro día anduve por un festival, por la Cumbre del Metal, ¿vio? Ajá. Bueno, tocaban Magnus, Lujuria, Imperio y Metralla. Yo llego y pregunto, ¿qué es esto? ¿Un festival o una convención de superhéroes? Claro. ¿Cómo te va? Es terrible. Magnus, Lujuria, Imperio y Metralla. ¿No parecen personajes de cómic? Es terrible. Cuando uno los dice así todos juntos, seguidos, ¿eh? Imperio podría ser un superhéroe. Magnus. No, sí. Le da. También. En Lujuria. No, para cómic no. Sería para una película porno. No, pero un superhéroe que se llame Lujuria. No, una. O una superhéroe, claro, que se llame Lujuria. Sí, quedaría bien. Estaría bueno. Medio tipo, con una onda sadomasoquista. Tipo, sí, es buena. Es tipo Poison Ivy. Ajá. Tipo, pero entonces sería una villana. Una villana. Yo quiero villanas. ¿Qué sé yo? Claro. ¿Para qué me importan a mí? A mí me importa. Yo quiero ver. Cuando veo personajes de cómic, ya sea en cine o no. Lo que quiero ver es villanas que tengan buenas curvas. Uh-huh. Caso Uma Thurman con Poison Ivy. ¿No? ¿No le parece? Sí, sí. Bueno, después vamos a seguir hablando de superhéroes. Hoy traje algo que tiene que ver con superhéroes. Y Metralla, imagínense, todo un personaje cubierto de ametralladoras y que dispara. Está bien. Imagínese usted, si alguien dibuja por ahí, imagínese, por ejemplo, en el secundario, cuando esta gente que nunca tenía nada que hacer, ajá, y se pasaba garabateando dibujitos en los cuadernos y hacían personajes locos. ¿Sabe? Yo hice el primer año del secundario tenía de compañero a el señor Miguel Repiso, que luego fue muy conocido como Rep, como el dibujante, ¿sí? Y que hacía los Alfonsín, los Menem en Página 12. Uh-huh. Bueno, y era de los que hacía estas cosas. Nuestro mutuo amigo Carballo también. Era, estaba también en el secundario. Yo hice una historieta. No digas. Ajá, hace muchos años. Es algo que, de lo cual no debería privarnos. No. La verdad que... ¿Qué? Una, en cuanto llegó la democracia... Ajá. Y terminó la censura... Sí. Florecieron toda una serie de revistas pseudoeróticas. Ajá. Una de las cuales, que duró más o menos 2 años... Sí. Se llamaba Viva. Viva. Nombre que después inexplicablemente tomó la revista de Clarín. Sí. Cuando esta terminó. Sí. Y pasó de una revista erótica a una revista familiar. La red de televisión alemana, entre otras cosas. Claro. Y en esa revista Viva, ajá, inexplicablemente el director había querido incluir una historieta. Sí. Y nosotros yo trabajaba en una agencia de publicidad, nos llegó el ofrecimiento a través de alguien de la editorial y con un dibujante de la propia editorial, mi querido amigo Bernardo Torre, sí, dimos vida a un personaje que se llamaba Virginio. Virginio. Virginio. Ah, mire usted. Este. Que la gracia de cada episodio, sí, es que estaba siempre a punto de debutar y nunca lo lograba. Y nunca lo por algún imponderable. En realidad conozco mucha gente así. Pero. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tuvo buena recepción. Mire usted. Yo firmaba con seudónimo, obviamente. ¿Qué era? Uno, After. After. Ajá. Mire usted, qué raro. Sí, porque en esa época estaba muy enganchado con el disco Night After Night. UK. De UK, sí. Y entonces puse After. Bueno, me parece. Me dieron 5 minutos para elegir el seudónimo y no tuve mucho tiempo de... Ok. Bueno, el Dr. Soyber no había nacido. No había nacido todavía, ni siquiera Futurama. Bueno. Ni los Simpson habían nacido, seguramente. No sé si había nacido el... ¿Cuántos años tiene el creador? No, Matt Groening, sí. ¿Sí? El viejo tiene 40 y pico. Ah, claro, sí. No. Bueno. Estoy hablando de una revista que salió entre el 84 y el 86. Más de eso no duró. Bueno, y yo le estoy hablando de la Cumbre del Metal que fui a ver el otro día y donde había varias bandas que hacían su debut. Por ejemplo, Magnos, la banda de Javier Barroso. Lujuria en realidad se trata de la banda española, pero quien vino es Oscar, el cantante. Ajá. ¿No? Que... ¿Cómo presenta usted a la gente en el escenario? ¿Usted cuando presenta a la gente en el escenario, usted habla de su pija? No. Bueno, yo he tenido el honor de presentar sobre el escenario. ¿Pero le hablaba de los órganos reproductores masculinos de quienes lo acompañaban? No, dije el texto que me sugirieron. No. Ah, bueno, me parece bien, porque acá el hombre cada vez que tenía que presentar a alguien de la banda, encima así como bien españolísimo, ¿no? Bien madrileño para colmo, ¿no? Dice, y aquí presento a mi bajista que tiene una polla de 90 centímetros. Y luego presentaba al baterista y al baterista. Y el baterista, que aunque ustedes no lo crean, tiene una polla que le da vuelta al cuello varias veces. Y bueno, yo digo, está bien, muy bien. La banda se llama Lujuria, me parece correcto, pero claro, viene medio dura la. Le hubieran puesto, ¿no?, John Holmes a la banda. Claro, totalmente. Bueno. Y él mismo, cuando presentaba algunas canciones, se decía, esta canción va de follar, porque nosotros estamos aquí y para que vean lo que se siente tener una anguila como esta, y se señalaba, por supuesto, su región pública, con tener una anguila como esta dentro del cuerpo, y qué sé yo. Muy simpático, Oscar, ¿eh? Nada que decir más allá de la gracia esta que tiramos. Bueno, luego vino Imperio, que hace un regreso, y una de las expectativas de la noche era Metralla, la banda nueva de Hugo Benítez. Uh-huh. Que hicieron un lindo show, por cierto. Bien. Más allá de todo. Bueno, la cuestión es que en el show me dieron el disco flamante de Metralla, que se llama Fuego en las Mentes. ¿Sí? En la banda, por supuesto, está Hugo Benítez en voz, Jorge Moreno en guitarra, si yo mal no recuerdo es el guitarrista de Serpentor, ¿no? Chicho Villagra en bajo, qué nombre para un bajista. Very metal. Chicho Villagra, suena terrible, pero más allá de eso toca muy bien el pibe, ¿no? Y Jorge Hoyos en guitarra también y Diego Núñez en batería. ¿Jorge Hoyos juega al golf? No precisamente, pero también sería oportuno. Debería. Claro, totalmente. Bueno, la cuestión es que trajimos un tema de Metralla para este bloque en particular de su nuevo disco y como era de esperarse, el tema con el que cerraron el show y un tema que pertenece a Orcas, ¿sí? Ah, a la banda original de Hugo Benítez. Entiendo. Vamos a escuchar Solución Suicida en la versión de Metralla de su disco flamante, nuevo, presentación oficial. ¿Solución Suicida por casualidad es la de Ozzy? No, nada que ver. Ah, nada que ver. Coincidencia. No. Es un clásico, pero nacional en este caso. caso. Bien. A ver, che, Hugo Benítez y Metralla, ¿qué nos traen? Solución suicida. todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericho. Instinto. Así es, señoras y señores, era Metralla haciendo Solución Suicida, ¿eh? Hoy no sé por qué se dio que tenemos muchos covers, a veces pasa, ¿eh? Inclusive esto que viene ahora, elegimos un cover por la curiosidad, más que nada. ¿Cover? Dale. Sí. No precisamente, pero anda cerca. Un adelanto. Uno, aunque no quiere estructurarse, termina estructurándose un poco cuando llevo unos cuantos programas del mismo ciclo, ¿no? Ajá. Entonces, siempre arrancamos con una canción con la que vale la pena arrancar, después seguimos con alguna presentación nacional, ¿no? Que tiene que ver también con el tema de anunciar la revista Requiem y demás, y luego vamos con la novedad del día, y la novedad suele ser un adelanto, es decir, lo que vamos a presentar ahora todavía no salió. Bien. Todavía no salió oficialmente el disco. Al personaje en cuestión, porque se trata del disco de este personaje como solista, lo conocen de sobra, ha estado muchas veces en la Argentina, se trata del señor André Matos. André Matos. Cantante de Angra, cantante de Viper, cantante de Yamán, y ahora por fin haciendo un disco como solista que ha sido producido por Sasha Páez, eso no es sorpresa para nadie, tengan en cuenta que tuvo un disco con Sasha Páez, el disco Virgo. Y el otro productor, acá sí viene un poco más de sorpresa, Roy Z. Aquel que produjera a Rob Halford, que produjera a Bruce Dickinson y que luego formara parte de la banda de Bruce Dickinson. Bien. Bueno, Time to be Free se llama el disco que va a salir prontamente. Tiempo de ser libre. Y también con una tapa muy particular, muy en la onda de André. André tiene esa onda medio angelical de este guerrero encubierto. Bueno, la tapa lo expresa muy claramente eso. También una cierta visión aristocrática de la música. También van a verlo. Cuando vean la tapa, esto es radio, lamentablemente no podemos hacer otra cosa. Cuando vean la tapa van a entender a qué me refiero. Ajá. Bueno, Time to be Free y una producción especial con Roy Z dándole un sonido muy contundente y también muy ecléctico a el material de André Matos solista. Y yo elegí para el adelanto el cover del disco. El cover está dentro de lo que uno puede esperar si conoce a André personalmente. Está dentro de los gustos de André. Uh-huh. Se trata de un cover de Journey. Ah, mira. Y de uno de sus temas emblemáticos, para colmo, Separate Ways, Worlds Apart. Ajá. El de Separate Ways en algún momento lo había compuesto, si yo mal no recuerdo, nuestro amigo Steve Perry, cuando fue su separación, dijo, la separación de su esposa. Una de las varias, si yo mal no recuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Porque la canción habla justamente de un divorcio. ¿Eh? Entonces esperemos que André no esté en la misma situación, pero bueno. Separate Ways es lo que tenemos, un cover de Journey hecho por André Matos. Y con esto adelantamos Time to be Free. Bueno, a ver, ¿qué hizo el muchacho? We'll be right back. estrella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Así es, mi viejo. André Matos, ¿eh? Ajá. Power metal, heavy metal, muchas cosas. Es un disco que viene muy ecléctico, ya le digo, con mucho sabor personal y original y todo. Me encantó. Ya vamos a pasar a algún tema después del disco, oportunamente cuando haya salido. Bien. Esto fue un adelanto. Bueno, vamos con... Hoy tenemos un tema muy particular. Antes le había hablado de superhéroes. Ah, ¿sí? Sí. La Argentina, usted sabe, es muy ingrata con sus héroes. Uh-huh. Francamente, muy ingrata. Cuando no los olvida, los escupe bajo la alfombra. Y cuando no, directamente los defenestra. Imagínese que los grandes héroes argentinos han sido héroes, de alguna manera, desairados por el recuerdo. En algunos casos, directamente. En otros... en el momento y solo mucho más tarde se los reconoció. Uh-huh. Piense usted que San Martín vivió el resto de su vida en el exilio. Así es. Cuando quiso volver a Buenos Aires no le dejaron entrar. Piense que a Moreno le dieron tanta agua para apagar tanto fuego y solamente luego se encontró aquel mérito que tanto tenía. No sé, piense en el que quiera. Belgrano murió en la pobreza y ahora hasta el reloj le afanaron. Claro. No sé, vaya pensando en héroes del país, de esta gente que no puede decirse que haya tenido mácula y va a encontrar con que se los olvidó bastante o se los dejó de lado bastante. O en su momento se los persiguió. También. Se los puso del lado contrario, como Güemes. Inevitablemente. Güemes es justamente parte de nuestra historia y no quería mencionarlo del todo, pero también uno de los mayores héroes de la Argentina fue puesto aparte en la época de Unitarios y Federales y, como es historia y tradición, ustedes saben que murió de un tiro en el culo. O sea, es una mala forma de morir, admitamos. Bueno, por contraste, en la Argentina a los infames se los recuerda demasiado. Ajá. ¿No? No solamente porque se los recuerda por sus actos espantosos, sino que por algún detalle en particular se los recuerda muy bien. Es el caso de Bernardino Rivadavia, que fue probablemente el mayor ladrón que tuvo... No, probablemente no, fue el mayor ladrón que tuvo la Argentina. No, pone en ridículo, digamos, algunos presuntos más modernos como el señor Menem y otros. Ajá. O sea, Rivadavia afanó 10 veces más que lo que cualquiera, que lo que... El que más haya afanado, imagínenselo, bueno, con Rivadavia multiplíquelo por 10. Y sin embargo, es Bernardino Rivadavia. Yo, de hecho, fui al colegio Bernardino Rivadavia en la secundaria y estaba ahí el prócer de bronce en la entrada. Y yo en ese momento no sabía todo lo que había metido la mano en la lata. Y sin embargo, tanto metió la mano en la lata que se hizo de bronce. Pero imagínese. Por lo menos donó plata para poner una escuela. No creo. ¿No? No creo. Creo que lo deben haber anestesiado para sacarle claro. Plata. Bueno, ya algún día también, si quieren, contaremos la historia de Rivadavia, si alguien está interesado. Piensa en Roca, un genocida, un miserable que organizó una campaña para exterminar a los aborígenes argentinos para... darle a sus amigos oligarcas sus tierras. Ajá. O sea, y sin embargo, hoy lleva su nombre el ferrocarril más importante que va hacia el sur. Y como si fuera poco, aparece en La Moneda. Exacto. Bueno, ni que hablar del infame Carlos María de Alvear, en cuyo caso el hecho de que la gente no tenga su nombre tan presente, de algún modo es piadoso. Porque el tipo fue tan infame que intentó vender la Argentina primero a España, después cuando vio que no podía, trató de vendérsela a Inglaterra y hasta el Ducado de Parma trató de venderse. Y sin embargo, Carlos María de Alvear tiene uno de los monumentos más sonados, mejor ejecutados y también más preponderantes, ¿no? Ahí estamos hablando ahí cerca de Recoleta. Y tiene una avenida muy paqueta. Y una avenida muy paqueta, es verdad, está con los de su clase, ¿eh? Está con los paquetes y con los vendepatrias de toda la vida. Pero, bueno, la cuestión es que ahí está. Es bueno, sería mejor que se lo recordara por las cosas que hizo. Tiene mucho que ver en esta historia, aunque lo vamos a nombrar indirectamente. ¿Sí? Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando yo le hablo de un héroe que no conoce todo el mundo? ¿Qué pasa si yo le hablo de Manuel Asensio Padilla? No lo conoce nadie. No lo conoce nadie, estoy seguro. Alguno que viva por Villa Urquiza dice, ah, no, hay una cortada en mi barrio que se llama Manuel Padilla. ¿Es ese? Sí. En efecto, es ese. Quizás usted recuerde mucho mejor el nombre de su mujer, que también tiene una calle en el barrio de Núñez, por ejemplo. Porque la mujer de Manuel Asensio Padilla se llamaba Juana Zurduy. Exacto, la de la canción de Mercedes Sosa. Tal cual. No la van a recordar, seguramente, por lo que hizo, pero sí por la canción, porque es verdad, los artistas tienen mucho más que ver con la memoria que los políticos. Ajá. Entonces, Ariel Ramírez con su canción y con la letra que le puso Félix Luna hizo más por la memoria de Juana Zurduy que lo que hizo el gobierno o los sucesivos gobiernos de la Argentina por recordar a quien fuera probablemente su máxima heroína mujer. Así es. Bueno, esto es durísimo, así como uno lo dice, pero créanme que lo merecen. Se trata de contar un poco la historia de una derrota gigantesca. Una derrota que tiene que ver más que con las acciones militares, con las actitudes de un gobierno hacia el valor y la sangre de sus héroes. En el caso particular de Juana Zurduy, no hay otro capitán más valiente que tú, dice la letra. Bueno, en el caso de Juana Zurduy se trata de la gran heroína del Alto Perú. El Alto Perú es una zona amplísima del noroeste de, solía estar en el noroeste del virreinato del Río de la Plata. Bueno, en ese virreinato del Río de la Plata había una zona que incluía lo que hoy serían territorios de Perú y Bolivia y también del norte de la Argentina, y el Alto Perú, que ustedes lo recordarán seguramente por en el secundario haberse encontrado con el tema de las guerras de la independencia. Hoy en día, ¿dónde está el Alto Perú en la Argentina? No está en ninguna parte porque se perdió todo eso. Se perdió por muchos motivos. Uno de ellos es que se cedió. Los caudillos de aquel entonces, entre los cuales se contaba Manuel Asensio Padilla, lucharon por el Alto Perú con un desinterés prácticamente aleccionador. El gobierno de Buenos Aires, ¿qué fue lo que hizo? ¿Premió alguna vez ese desinterés? No, al contrario. A todos esos caudillos, entre los cuales uno de los principales fue Manuel Asensio Padilla, voy a repetir el nombre hasta que quede, uno de los de esos caudillos fue Manuel Asensio Padilla, quien con su guerra de guerrillas se enfrentó a los realistas, es decir, a los partidarios de la Corona de España, y consiguió de esa manera independizar el territorio de los españoles. La intención de Manuel Asensio Padilla y otros era que ese territorio siguiera perteneciendo a la incipiente Argentina. Ajá. No lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Una, porque las fuerzas que el Virreinato de Río de la Plata con sede en Buenos Aires había hasta ese momento enviado, en realidad eran mucho menores que las que hacían falta para cubrir ese territorio. Uh-huh. Y aparte porque cada vez que se presentaba uno de estos caudillos con sus ejércitos, los generales enviados por Buenos Aires abrazaban esos ejércitos, es decir, lo incluían dentro de sus tropas pero desplazaban del mando a los caudillos que venían al frente y que sabían cómo había que combatir. Le fue mal a Manuel Asensio Padilla, le fue mal con Castelli, le fue mal con Belgrano, en el caso de Belgrano no por mala fe, sino porque Belgrano se equivocó con lo que tenía que hacer, y le fue espantosamente con Rondó. Ajá. Para que usted tenga una idea. Puedo seguir mencionando, si quieren, pero por el momento valga esto. Entonces, ¿qué hacían? Incorporaban fuerzas a los ejércitos regulares, perdían, obviamente, porque no sabían cómo combatir en la región, y luego llamaban para decir, miren, discúlpeme, lo hicimos mal, ¿no pueden venir a ayudarnos? Le decían luego a los caudillos. Bueno, en el caso de Manuel Asensio Padilla y de su esposa, Juana Zurduy, ocurrió exactamente así todas las veces. Y peor todavía. Vamos a contarlo desde el principio. Juana Zurduy pertenecía a la nobleza de Chuquisaca, también conocida como Charcas. Ajá. Tengan en cuenta que estos territorios de los que nosotros estamos hablando dio gente muy importante para Buenos Aires en su momento. Por ejemplo, Cornelio Saavedra había nacido, el principal de la primera junta había nacido en Chuquisaca, para que tenga una referencia. O sea que no era un territorio perdido en la Loma del Tor, sino que era un territorio vital y riquísimo. Ocurrió que en el momento en que se luchó por los territorios del Alto Perú, se luchó de una manera salvaje y con guerra de guerrillas, como habíamos dicho. Pero el caso de Juana Zurduy, que era de la nobleza de Chuquisaca, y de su vecino de finca, que era Manuel Asensio Padilla, fue particular porque ambos se casaron, tuvieron una familia, tuvieron 5 hijos, el quinto de los cuales, una chica, nació en medio de la campaña contra los españoles y por lo tanto la pobre Juana Zurduy tuvo que parir mientras estaban huyendo. Ajá. O sea, no pudieron ni sacarle el resto de la placenta, que cuando nació la hija, que ya tuvieron que salir corriendo, para que tenga más referencia. E iniciaron, con todo su patrimonio y con todo su poder, una lucha de resistencia contra los españoles, aleccionando a los indios para combatir y para levantarse en contra de, decían ellos, la injusticia y los tiranos. Luego vendría otra injusticia y otros tiranos bajo el nombre de República Argentina. Pero mientras tanto, hubo lo que todos conocemos como las guerras de independencia del Alto Perú. Juana Zurduy, en particular, era una fabulosa amazona, es decir, una mujer que sabía montar a caballo y sabía combatir fabulosamente. Se enfrentaron con los españoles y el lugarteniente de esta gente se llamaba Juan Gualparrimachi. Ah. Era un indio, un indio poeta. Tengan en cuenta que, ¿cuántas películas se filman por año en la Argentina? Muchas, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo alguna en la cual se presenta a Juana Zurduy como personaje. No me acuerdo muy bien cuál era. Debe ser una de las de Torre Nilsson, seguramente. El Santo de la Espada o alguna semejante. O alguna que se refiere a Belgrano o a Güemes. El caso es que a Juana Zurduy siempre la ponen como una mujer fulera. No sé por qué. ¿Y no hay retratos que...? Hay, y hay descripciones. Era una mujer bellísima. Y sin embargo se la pone como una mujer fulera. No sé, no entiendo por qué motivo. Pero la queja mía no va por ese lado. Va por el lado de que, habiendo tanta tontería que se filma todos los años, ¿no podrían filmarse una historia sobre este particular relato que es asombroso? Le cuento. Había como una especie de triángulo amoroso entre Padilla, que era el esposo de Juana Zurduy, absolutamente fiel, por otro lado, a su hombre, y este Juan Gualparrimachi, del cual se cree que amaba platónicamente a su jefa, que era Juana Zurduy. Y escribía poemas en quechua, para colmo. Ajá. ¿No? Y que además millones de veces demostró un valor más allá de lo creíble. En algún momento tuvieron que rescatar a Manuel Asensio Padilla de las garras de los españoles, porque los españoles tomaban prisioneros a estos héroes al principio y no se animaban a ejecutarlos hasta que estuvieran frente a sus superiores. Correcto. Entonces, ¿qué hacían? Los mantenían recluidos durante unos días hasta que el superior pudiera constatar que el tipo al que iban a matar fuera el que realmente estaban buscando. Eso al principio. Luego ni siquiera se calentaron. Luego los liquidaban y a otra cosa, como le pasó a otro gran héroe olvidado que se llama Ignacio Warnes. Ajá. Y del cual hoy tenemos una avenida donde se venden repuestos de coche, más que nada. Claro, ¿no? Pero bueno, por los afanos de piezas de auto. Tal cual. Bueno, de todas maneras, Warnes tiene una avenida más grande que la de Padilla, por lo menos. Es una suerte, ¿no? Y del otro ni calle tiene, pobre el indio. No, el indio, que yo sepa, no. Ahora tiene que calle. Dice, no, mire usted. A Juan Gualparrimachi lo terminaron matando partiéndole el pecho de un lanzazo. Pero murió en su ley, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, el caso es que este trío asombroso de gente luchó contra los españoles en condiciones realmente lamentables y dando todo lo que tenían para dar. ¿Cuánto perdieron estos tipos en esa guerra? Por de pronto, de Juan Azurduy le voy a decir que además de perder a su esposo y a su lugarteniente, terminó perdiendo en la escapada de Segura ni más ni menos que a 4 de sus 5 hijos. 4 hijos pequeños, ajá, para colmo, ¿eh? Entre las enfermedades, la huida, el asedio, una cosa y la otra, perdió a los 4 chicos. Se dejó estar o abandonó la lucha Juan Azurduy. No abandonó, para nada, al contrario, siguió peleando hasta el final. Manuel Asencio Padilla, después de todo lo que le había pasado, ¿abandonó a la gente de Buenos Aires? No abandonó. Es más, cuando su mujer había luchado en una de las batallas decisivas contra los españoles, el tipo que hizo fue, salió a cubrirle la retaguardia. Imagínense, cuando uno va... Era guerra de guerrillas, atacaban y se retiraban. En uno de los momentos en que ella se retiraba, Manuel Asencio Padilla muy gallardamente salió al paso del ejército español y se enfrentó. Resultado, Aguilar, que era el general enemigo, lo encontró más o menos con la guardia baja, le dio para que tuviera y finalmente lo clavó en una pica y lo exhibió, es decir, la cabeza, la exhibió en una pica y de ese modo mostró y quiso hacer escarmentar a todos los que estuvieran por la causa. A modo rebelde. De ejemplo. A modo de ejemplo, tal cual. Bueno, final de esta historia. Los dos héroes se enfrentaron a todo el ejército español. Finalmente, las acciones de batalla les fueron lo suficientemente adversas, pero continuaron y de algún modo quedó a favor de la causa rebelde. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no tenemos hoy en día el territorio del Alto Perú como parte del virreinato del Río de la Plata que dio como herencia a la Argentina? Usted dirá por qué. ¿Se acuerda o no se acuerda? Estoy seguro de que no, y hace bien. No. Hace bien porque hay que de algún modo hay que olvidarse de todo lo que pasó. Ajá. En efecto, en algún momento, una vez que ya estaba el territorio liberado de los españoles, el mariscal Sucre decide que el territorio valía la pena tenerlo para el general Bolívar. Ajá. Entonces le dice, mire, don Bolívar, nosotros tenemos acá un territorio muy bueno. ¿No le parece que deberíamos conservarlo? Porque dado que la gente de Buenos Aires no quiere saber nada con este territorio, ¿qué le parece si lo hacemos un territorio independiente y le ponemos su nombre? Bolívar, que hasta ese momento estaba totalmente en contra de la idea, y ante la presión de darse cuenta de que en Buenos Aires habían despreciado redondamente ese territorio, dice, bueno, yo no me opongo, pero hagamos algo como para que quede esto bien asentado. Si de veras en Buenos Aires no lo quieren, realmente vamos a aprovecharlo. Entre la gente que tuvo muchísimo que ver para que el territorio del Alto Perú no formase parte de la Argentina, está Carlos María de Alvear, del que mencionábamos antes, el cual en algún momento fue a discutir los términos con el mariscal Sucre y se encuentra con que era viable todavía retenerlo para el Alto Perú, pero el señor decide hacer algo inusual, que es treparse por las noches mientras duraba su visita en la provincia de Tarija al convento y encamarse con una monja. Mala cosa para la época. Claro. Bueno, el bochorno fue tal que el tipo se tuvo que volver a Buenos Aires porque, para colmo, esto tengo que decirlo porque es así, la monja era pariente del mariscal Sucre. En la historia de las malas ideas, esta es una de las peores que yo recuerde. O sea, ir y encamarse con una monja en plena... gestión de cosas. Y que la monja, para colmo, tenga que ver con el tipo con el cual estás tratando. Bueno, la cuestión es que los territorios se perdieron por esto y por desinterés de Buenos Aires y por maniobras espantosas como, por ejemplo, la del general Rondó, que se escapa con el rabo entre las piernas después de haber perdido una cantidad de peleas. ¿Y qué hace para poder enfrentarse en una de esas peleas? Llama a Manuel Asensio Padilla para que le cubra las espaldas. Claro, eran como los que venían siempre al rescate. Claro, bueno, Manuel Asensio Padilla no solamente fue al rescate, sino que le manda a Rondó una carta ejemplar como diciéndole: te cubrimos las espaldas todas las veces que hubo necesidad, ni falta hace que lo pidas, pero por favor, ya está, suficiente, no nos humilles más. Aprendí a pelear. ¿No? Claro, man, por lo menos, te doy las tropas, te digo cómo tenés que hacer, te digo contra quién tenés que pelear. Vas, haces una cagada, volvés y me llamás a mí para cubrirte, sos el peor. Diga usted, don Warren, por favor. Totalmente. No, más larga que la de Padilla son casi todas. Pero tiene razón, Rondó tiene su el Parque Patricio. A la vuelta de casa. Totalmente. Y hasta debe tener una buena estatua por ahí. Seguro. Esperándolo. No, Padilla no tiene eso. Es una cortada lo de Padilla entre la calle Tronador y Plaza, si yo mal no recuerdo. Es terrorífico lo que podemos mencionar al respecto. Y todo esto que estamos contando en realidad no hace a la historia. Le decía, qué pena que entre tantas cosas que se filman por año no haya una que cuente la fabulosa historia de Juana Azurduy, que nosotros no vamos a contar hoy. Hay tanto para contar de las hazañas de Padilla y de Juana Azurduy, de las cosas que hicieron, de cómo las hicieron, de las guerras en las que se vieron envueltas, de las batallas y de las estratagemas y escaramuzas en las que participaron, que nosotros no las vamos a contar hoy. Ajá. Hoy nos vamos a limitar nada más que a enunciar algunas cosas. Pero yo digo, a ver, yo el otro día, por ejemplo, veía una película que se llama ¿Quién dijo que era fácil? Una película con Diego Peretti, un actorazo, Carolina Peleriti, una de las mujeres más hermosas de la Argentina. Yo digo, con ese personal, ¿no se podría haber filmado algo de esto? Y no esa... trivialidad, esa obviedad del otro día, que no era ni que para hacer comedia le falta risa y para hacer drama le falta profundidad, por ejemplo. Y ahora a lo mejor con el auge este de la historia que esperemos, estaría buena, sí, por Felipe Pini, sí, sí. Y el programa aquel de Pergolini, que estaba muy bueno, estaría bueno, realmente. Si alguien se anima estaría piola realmente. Es más, yo cumplo en informarles de un libro muy muy bueno de Pacho O'Donnell que se llama Juana Azurduy, precisamente. Ajá. Estupendo libro, muy breve y muy aleccionador, más que nada. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a lo que hablábamos al principio, la ingratitud de los héroes. En algún punto, Juana Azurduy termina siendo protegida de Martín de Güemes, un grande, el amigo Güemes. Ajá. Viendo que nadie la protege por ningún lado y que ya le habían matado al esposo, al lugarteniente, a cuatro pibes y que todavía trataba de luchar como podía, Martín de Güemes dice: no, venga usted conmigo que acá vamos a tratar de hacer causa común. ¿Qué pasa? Eso hasta que a Güemes lo matan en Salta. Después, ¿qué iba a hacerle? Queda desamparada la señora y tiene por lo menos la suerte de que no la persiguen hasta su casa para liquidarla. Es decir, ya estaba los gobiernos respectivos, el de Sucre en una parte y el de Buenos Aires con la República Argentina por el otro, más o menos consolidado. Y entonces la señora lo que pide es: mire, a mí me concedieron una pensión, fue Bolívar, durante 2 años. El resto se lo tragó la corrupción oficial, ¿no? Durante 2 años le dieron 100 pesos a la señora. Era poco. Por la molestia. Por la molestia. Bueno, le duró 2 años, después siguió diciendo: mire, si fueran tan amables, es lo único que tengo, yo no tengo otros bienes, los perdí todos peleando en esta guerra, vea que todos ayudamos a hacer. Bueno, la respuesta del gobierno, la respuesta oficial, es tan mezquina que uno realmente se siente como empequeñecido por los resultados. Dice la respuesta oficial: habilítese a la viuda del teniente coronel Manuel Asencio Padilla con 4 mulas pertenecientes al Estado, entregándose por el Ministerio de Hacienda la cantidad de 50 pesos para gastos de su marcha. Porque lo único que pedía a la señora es que le dieran la plata para volverse a Chuquisaca, donde tenía una propiedad que todavía le quedaba y que tuvo que arrancársela a la hermana, para colmo, ¿no? Bueno, estos 50 pesos, usted dirá, ¿cuánto era? ¿Era mucho? ¿Era poco? Qué buena pregunta. Yo no sé cuánto era en la época 50 pesos, pero sí le puedo decir algo. Los españoles ofrecían 10.000 pesos por la cabeza de Juana Azurduy. O sea que 50 pesos no debía ser gran cosa. ¿Eh? Y los mismos 10.000 pesos se ofrecían, o sea, otros 10.000 pesos. Otros 10.000 pesos se ofrecían por la cabeza de Manuel Asencio Padilla. Ajá. No llegaron a cobrarlo porque lo mataron en batalla, pero ahí lo tiene, ¿eh? O sea que no era mucho. Ok, pasa el tiempo y a los 80 años, la viuda de Manuel Asencio Padilla, Juana Azurduy, estaba viviendo en una casucha perdida por ahí. Una casucha, dentro de todo, tenga en cuenta que Bolívar paró para saludar a esta mujer personalmente, paró y dijo: quiero saber dónde está la casucha de Juana Azurduy. Fue, la saludó, la homenajeó como pudo y le concedió aquellos 100 pesos de pensión, digamos así. Duró 2 años igual. Bolívar, lo tuyo tampoco, claro, duró fue demasiado mucho. Generoso. Claro, para que vean que la corrupción no es solamente una cosa de la Argentina. En toda Latinoamérica, de algún modo se dio también. Bueno, a los 80 años, Juana Azurduy, ya en las últimas de las últimas, seguía pidiendo que le restituyeran esta pensión, ¿no? No lo había logrado, pero al menos siguió pidiéndolo tanto a la gente de Chuquisaca como a la gente de Buenos Aires. No lo consiguió. Como última humillación, si algo hacía falta, ya olvidado prácticamente todo decoro, en algún punto la señora Juana Azurduy se muere. Y porque imagínate, cuando tenés 80 años no tenés muchas opciones. Sí, aparte de ser un peso. Claro, no, en la más absoluta pobreza, las descripciones de la gente que conoció el lugar donde vivió Juana Azurduy, realmente dice que parecía el patio de atrás de un tambo. Claro. Para que te des una idea. Es más, había adoptado a un chico que era un poco retrasado mental para los últimos días, más que nada por ayudarlo al chico, por sacarlo de la calle. Bueno, era su único apoyo, porque ni la hija se quedó con ella, tampoco. Bueno, en un momento dado la señora se muere, ¿no? Y lo peor de todo es que nadie se acuerda dónde está enterrada. Es más, sale una pequeña esquela en un solo diario de Buenos Aires, al principio. O sea, nadie se acuerda. Tiene tanta mala suerte que se muere un 25 de mayo. Ah, claro. Entonces va a decirle este chico que había vivido con ella junto con otros notables, van a la cabecera oficial, a Chuquisaca, a decirle: mire que se murió Juana Azurduy, uno de los mayores héroes de la independencia, una de las mayores heroínas, que además fue reconocida por Bolívar. Y dice: sí, pero ahora no nos moleste porque estamos organizando los festejos del 25 de mayo. Es muy bueno, no me diga que no. Claro. Pasaron años de los años antes de que se acordara la gente de Buenos Aires de Juana Azurduy, y pasarían muchos más hasta que Ariel Ramírez compusiera su fabulosa canción con letra de Félix Luna. Ajá. Que por cierto, con la letra hace recordar a los mejores años de Juana Azurduy, es decir, aquellos en los que combatía y no aquellos en los que vivió en la pobreza esperando que se acordaran de ella. ¿Eh? Con aquella letra que decía: truena el cañón, préstame tu fusil, que ya la revolución viene oliendo a jazmín. Ajá. Pasaron unos años más también hasta que Logos incluyó en su disco Generación Mutante un cover del tema de Ariel Ramírez, lamentablemente sin la letra de Félix Luna. Hoy, porque no encontrábamos otro, pusimos esta versión entonces para recordar todo esto de cómo los héroes, que muchas veces ni siquiera piden nada, deberían ser de alguna manera recordados. Es el caso indudablemente de Juana Azurduy y de su esposo Manuel Asencio Padilla. También para preguntarse por qué hoy no nos acordamos de aquel Alto Perú que solamente lo tenemos en los libros de historia y, lo que pasa y es los que manuales. Acá no se ha hecho un culto de la historia nacional ni de las tradiciones. Por cierto que no. Yo siempre pongo el ejemplo de haber vivido unos años en España. Sí. Y en todas las festividades, la gente joven ese día anda por la calle con algún traje típico. Sí. Lo hacen muy común, van a la plaza, algún acto. Pero digamos que ponerse, y hemos visto siempre a los alemanes, que quedan muy ridículos pero simpáticos, en los días de fiesta con los tiradores y las bermudas y todo eso, porque es la ropa típica. Acá alguna vez, si no fuera por el acto de la escuela, pero ya en cuanto tuviste cierta libertad, ¿alguien viste que se haya vestido de gaucho alguna vez? No. No. Digamos que no se guardó el aprecio por la tradición. Le voy a hacer una observación al respecto. Yo creo que parte de culpa la tiene también la propia historia que se evoca. Es decir, uno cuando evoca ciertos episodios del pasado, uno evoca esos momentos grandes. Y yo no sé si la revolución del 25 de mayo de 1810 tiene esa grandeza. Imagínese. La gente esta se independiza aprovechando que el rey de España ha sido encarcelado por Napoleón. Ya no es un buen comienzo. Es como que aprovecharon el momento, aprovecharon la volada. La coyuntura. Claro. Para colmo, lo de la primera junta fue bastante turbio. Hubo una mezcla de españoles y criollos que realmente uno dice... Esto no es muy realmente de cortar y liberarse y demás. Y aparte hubo una serie de presiones económicas que uno también dice, ¿qué lo parió? No sé si hay tanta grandeza en esto. Es decir, los nombres realmente grandes vienen por otras situaciones que se presentan luego. Ajá. Algunas de ellas bélicas, como por ejemplo el caso de San Martino de Belgrano. Y otras de gente que... en algún momento dio todo lo que tenía que dar intelectualmente y termina muriendo en circunstancias bastante, bastante turbias y desagradables, como es el caso de Moreno. Exacto. Pero si yo voy a vestirme como Moreno, ¿qué hago? ¿Me pinto de verde con la lengua hinchada? No da tampoco. Claro. En cambio, sí da esto. ¿Entiendes? A eso voy. Estos son héroes de verdad. Ajá. ¿Cuántos tipos andan vestidos con poncho como Güemes? Y Güemes es un problema también. Usted sabe del problema de Güemes. Güemes no entraba en batalla. Uh-huh. El general José María Paz, creo yo que es el mismo de la general Paz, ¿no? Que fue un historiador muy justo, por otra parte. El tipo le reprocha a Güemes que el tipo no entraba en batalla. Y sin embargo los gauchos de Güemes lo adoraban. ¿Por qué? Porque el tipo era todo lo que tenía que ser. Pero ¿qué pasa? Era hemofílico. Por eso murió. Le pegaron un tiro en el culo y se desangró hasta morir. Claro. Entonces no podía entrar en batalla porque a la menor raspadura se iba en sangre el tipo. Está bien, eso es atendible. O sea, hay mucho de heroico porque el tipo, a pesar de que le pegaron un tiro, continuó con la escapada y continuó presentando resistencia hasta que una semana después murió desangrado porque no había forma de pararle... La hemorragia, de acuerdo, está bien. Pero en el caso de Manuel Asencio Padilla y Juana Azurduy, ¿a qué se debe que nadie diga lo que estos tipos hicieron? Se debe a que, si lo dice, hace quedar tan pero tan mal al gobierno de Buenos Aires, al gobierno de Posadas, a gentuza como Carlos María de Alvear y demás. Y realmente vamos a decir que fuimos... tan pero tan mal dirigidos por gente que tan pero no, tan que mal manejó nuestros intereses. Pelearon por una causa perdida. Porque no, pero ni siquiera la perdieron ellos. Defendieron un territorio que después no le interesó mantener a nadie. Que no le interesó mantener a los nabos de Buenos Aires. Claro. La provincia de Tarija, que es una de las que se perdió junto con todo esto, es una de las provincias más ricas, la más rica de Bolivia hoy en día. Y para la Argentina hubiera representado una riqueza fabulosa. Mire, tengo por acá el libro de Pacho Donnell, cualquier cosa, si quiere me fijo cuánto fue el territorio que se perdió en kilómetros cuadrados. Lo que pasa es que para mí los números no reflejan exactamente lo que uno trata de decir. Y se perdió mucho. qué sé yo. Uruguay, pedazo. Ah, bueno. Si le digo quién estuvo en el tema de la pérdida de Uruguay, este me va a creer. ¿Quién? Carlos María de Alvear. Sí, sí. En toda nuestra historia estuvo, en toda la historia de aquellos años, estuvo esta sombra negra de Carlos María de Alvear planeando por encima. Si le digo por qué San Martín no continuó hacia el norte y terminó liberando los territorios como correspondía, ¿quién fue el que se interpuso para que no le enviaran más efectivos y terminara sus campañas? A ver, le digo, tire un nombre para que... Y debe haber sido Alvear. ¡Carlos María de Alvear también estuvo ahí, señoras y señores! Algún día vamos a contar, si quieren, la historia negra. Por el mismo modo que hoy contamos la historia de los héroes y las heroínas, después podemos contar lo de la sombra negra. Bueno, la sombra negra siempre nos remite a ese nombre. Al nombre de Carlos María de Alvear, recuérdelo, por favor. Por ahora vamos a evocar a Juan Azurduy, si le parece bien. Le dejo el último dato curioso. El dato curioso de la semana. Tire. El único anagrama posible con la palabra argentino es ignorante. Uy, eso es fuerte. Anagrama quiere decir que ustedes pueden reacomodar las letras. Ya, reacomodar las letras para mencionar otra palabra. Sin desperdiciar ninguna. Sin desperdiciar ninguna, tal cual. Bueno, el único anagrama posible para argentino es ignorante. Bueno, está bien. Yo igual no creo que sea así. Bueno, creo que... pero... Es terrible, es gracioso. Pero, no, pero es verdad, solemos ser ignorantes. Yo me pongo a la cabeza de los ignorantes en esto que digo, porque realmente hay mucho de la historia argentina que no sabemos. Hay muchas cosas que no queremos saber. ¿Y sabe qué? Hacemos bien, porque muchas de las cosas que hay para saber son un bochorno, no. Traen vergüenza sobre nuestras cabezas. Cuando fue lo del programa de Pergolini, que yo desgraciadamente no pude ver todo, ¿cómo era que se llamaba? Usted lo recordará seguramente. ¿Cuál? El programa este que hizo sobre historia argentina. Algo habrán hecho. Eso mismo. Cuando se hizo este programa, yo realmente aplaudí de pie la iniciativa de Mario, porque realmente era muy bueno poder saber, pero poder saber de verdad, ¿eh? O sea, poder saber y contar la historia como corresponde, es decir, con no solo con vencedores y vencidos, sino también con interesados e intereses. Ajá. Y eso es lo importante del caso. O sea, yo todavía soy de la época de los tipos que cuando leían manuales o libros de historia, encontraban con que los manuales y los libros de historias decían que el general Roca fue un gran civilizador, hijo de una gran puta. También, eso es lo que fue. O sea, si vamos a hablar. No es ni siquiera es un personaje como Sarmiento que uno puede decir, bueno, sí. Se mandó todas estas cagadas, pensaba lo que pensaba, pero también hizo todas estas cosas buenas. No, en el caso particular de Roca hay muy poco que podamos decir a favor. En todo caso, la clase dominante o la clase aristocrática o oligarca a la que él respondía puede hablar cosas buenas de él, pero solamente. Vaya y pregúntele a los hijos de Catriel o de Pincén qué opinan de este señor. Y van a opinar lo que tienen que opinar. O sea, que el tipo fue lo que fue, un genocida. Bueno, en este caso, para honrar la memoria de una amazona ilustre, Juan Azurduy, el tema, la versión de Logos instrumental, por supuesto. Bueno. We'll be right back. Revelación, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Bueno, ya hablamos de Juan Azurduy, ahora vamos a hablar un poco de lo suyo, pero primero le digo, otro, si usted quiere comunicarse con nosotros a través del Messenger, puede hacerlo a la dirección radio.requiem@hotmail.com. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el Puma dice, saludos, yo tengo un libro sobre vinos escrito por Gustavo Chore, ¿algo que ver con Sergio? Sí. Sí, es el hermano. Es el hermano de Sergio. El hermano de Sergio. El día que venga Sergio. El día que venga Sergio, te decimos. Le hacemos confirmar en cama. Claro, tal cual. Después. Pasate un tema de Patán, dice Leandro de Bahía Blanca. Bueno, vamos a programar algo de Patán cuando haya oportunidad, como no. Dice. Javier y su nieta, si me están recibiendo, díganlo al aire. ¡Al aire! Bien, muy bien. Porque no reciben. Si quieren comentar, acuérdense de la versión de Roland Grappo de su solista, que también está muy buena. Ah, se refiere a la canción que interpretaba André Matos. Correcto. A la cover de Juana Azurduy. No. No. No, no, no, no. Nada que ver. Estamos hablando de Separate Worlds. Separate. Tal como. Saludos amigos, un abrazo enorme. Un abrazo sí. Enorme del Virus 248, dice. Gracias. Muy bien. Bumurrata saluda. ¿Quién más saluda? Ya le voy contando. El Capitán del Espacio, por supuesto. Ahí está firme junto al cañón. Cool Seba nos dice, saludos gente, muy lindo programa. Gracias, che. Se agradece. Dice, muy bueno el programa, Marillion Fish. Seguramente le debe gustar la banda. ¿Para cuándo saca una cuenta en Twitter? No sé ni lo que es Twitter. Debo decir. Debe ser como el terremoto de la película, como el tornado de la película, pero más chiquito. Sí, este es nuestro amigo Alexi de Mar del Plata, che. Ah, bueno, después me explicás lo que es justamente. Yo al que conozco es a Tweety. ¿Ah, sí? Claro, me pareció ver un lindo gatito. No, no es el gato. No es efectivamente. Ese. Es cierto, es cierto. Dice Vulcano. Bueno, ¿cómo va? Quería saber si le llegó mi mail con un MP3. ¿A nombre de quién, Vulcano, me tenés que decir? Porque si no, a nombre de Vulcano no recuerdo que haya llegado nada. Si no. Sería una banda que mandó un demo. No sé, por eso si nos decís. De hecho, hoy tenemos para pasar un par de demos. Aclare y amplíe, viejo amigo. Dele nomás. ¿Qué tiene para ofrecernos? A raíz de. Lo de la semana pasada. Sí. Donde aquella canción de Howling Wolf después fue versionada. Ajá. En sucesivos actos de vandalismo. Sí. He decidido volver a las fuentes y ampliar un poquito. Ah, usted dice por lo de Ain Superstitious, el programa anterior. Que pasamos la versión original. Pasamos también la versión de Mega, de la del Jeff Beck Group. Entre otras. Entre otras. Pero decidido a volver a las raíces, es que vamos a pasar a uno de los justamente blueseros esenciales. Sí. Para ir conociendo de a poco de dónde viene todo el asunto. Ajá. Y este blusero en particular. Probablemente si se revisa todo el desarrollo de ese género, es el más destacado. Sí. Fue no solo quien encabezó a nivel popularidad y aceptación la corriente que llevó el blues del campo a las ciudades, sino que fue el principal responsable de la electrificación del blues. Ajá, bien. Hecho fundamental en el desarrollo que cambiaría para siempre la tónica del estilo, si bien mantiene claramente la esencia, sí. Y quedaría después paso al British Blues y del British Blues a una versión más endurecida. No más negros algodoneros rompiéndose los dedos en una acústica. Claro, la versión endurecida del British Blues prácticamente se la puede dar como punto de partida para el rock pesado. Bien. Así que todo esto se lo debemos en parte a este señor, a quien se lo conoce con su sobrenombre artístico de Muddy Waters. Muddy Waters, uno de los más grandes de todos los tiempos. Adorado por rockeros de todas las épocas. Absolutamente. Responsable de la creación de una canción que luego un grupo de muchachos tomaron como nombre de la banda. Ajá. Y pasaron a ser medianamente conocidos como los Rolling Stones. Sí, apenas conocidos. El nombre Rolling Stone proviene de la canción de Muddy Waters y es un juego de palabras cuyo único ejemplo posible para traducirlo al castellano sería cuando nosotros decimos es un tiro al aire. Sí. Eso es un Rolling Stone. Eso es un Rolling Stone. Cuando te dice que Rolling Stone es piedra rodante, canto rodado o lo que sea, bullshit. Nada que ver. No. Un Rolling Stone es un tiro al aire. Es decir, una piedra rodante en el sentido literal de la traducción, claro. Sí, pero no pero es. Pero cuando decís que un tipo es un tiro al aire, no es que está saltando, claro, todo el tiempo como una bala. No, o sea, es una piedra que rueda, es decir, una piedra que no tiene destino. Claro. Eso es un Rolling Stone. Claro. Y de ahí lo tomaron Jagger y compañía. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar al gran Muddy Waters, cuyo nombre verdadero era McKinley Morganfield. Bueno, es un nombre que estaría bien para una banda progresiva inglesa. Por ejemplo. Pero para un blusero es un bajón. Haciendo uno de sus temas más emblemáticos. Absolutamente. Que, ajá, se llama Hoochie Coochie Man. Hoochie Coochie Man. De eso también puedo traerle cantidad de versiones. Hay toneladas de versiones. Sí, señor. No, pero me refiero de heavy metal. Sí, sí, ya sé. Bien. Y como también clara muestra de hasta dónde llegaba un género y hasta dónde llegaba otro, las letras en los blues tenían referencias sexuales tan pero tan explícitas, sí, que era imposible imaginar que pudieran ser trasladadas al lenguaje de la música para los chicos blancos. Ajá. 20 años después de esta letra, lo más salvaje que se podía decir era I wanna hold your hand. Sí, totalmente. Por parte de los blancos. Claro. Y los negros hacía 20 años que venían mandando cualquiera, pero barbaridades en las letras. Muy bien preparadas como para no decir las palabras exactas. Pero en código, viste, también, pero sí. Pero tenían una sexualidad latente, todas las letras. Yo tardé en descubrir que knocking your back door, o sea, golpeando la puerta de atrás, tenía algo que ver con la penetración anal. Claro. Tardé mucho tiempo en descubrirlo. Entre otros. Y gracias que alguna vez lo descubrí. Entre otros casos. Sí. Bueno, Muddy Waters, uno de los más grandes padres del blues, ajá, hace justamente Hoochie Coochie Man. Fíjense que lo de repetir un riff no es invento de ningún rockero, ¿eh? Fíjense, el riff es interminablemente repetido. The gypsy woman told my mother before I was born I got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls lead me by my hand, then the world will know the Hoochie Coochie Man, but you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah. Everybody knows I'm here. Así es, mi viejo. ¡Al aire! Un poco, esa es la contraseña para Javier. Para Javier, claro, sí. Un poquito de blues. Bien. No sé, para... Muddy Waters. Muy bien, muy bien. Vamos a ir cubriendo de a poco. Siempre otros, vale la pena. No, además otros vale personajes importantes. Recorrer las raíces siempre vale la pena. Hay gente que piensa que lo del heavy metal fue espontáneo y mágico. Que un buen día se levantó, por ejemplo. Digo por ejemplo porque yo no creo que el heavy metal lo haya inventado Black Sabbath. Pero un día se levantó Tony Iommi y dijo: ah, voy a inventar el heavy metal. No fue así ni a palos. Claro. Créanme. Bueno. Vamos con algunos concursos. Concursos. ¿Quiere concurso? Dele con los concursos. El concurso Creator, Hammerfall y Cotipelto. Muy bien. Tiene las siguientes características. Sí. Stargate Productions y revista Requiem sortean un meet and greet más entrada al show más póster. Muy bien. Por motivos de organización, el ganador debe elegir a solo una de estas bandas para el meet and greet. El encuentro se realizará el sábado 29 de septiembre en el estadio Pepsi Music, antes conocido como Obras. Muy bien. Para participar, envíen un mail a concurso@requiemweb.com.ar con los siguientes datos: nombre, DNI, dirección, teléfono, mail y la frase: quiero conocer a... Y ahí ponen en el subject la banda que eligieron para conocer si ganan. Muy bien. El premio no incluye gastos de traslado. No. El ganador será notificado por teléfono. Te llama Susana Jiménez. Y dice, hola. Y vos decís, ¡Cotipelto! Claro. Y ahí está. Bien. Su nombre se publicará en el próximo número de Requiem. Si tengan en cuenta, les van a avisar por teléfono o por mail. Y van y hacen el meet and greet. Y luego... Tiempo futuro, aparecerán abrazados con sus ídolos en alguna fotito en la Requiem. Ahí está. ¿Recuerdan lo que dije la vez pasada? Nada de pavadas tipo Roberto Maiden. No, por favor. Claro. O Carlos Sabat. No. Tiene que coincidir el nombre con el del DNI. Bien. Bien. Por otro lado tenemos el concurso Therion. Sí. En el que Icarus Music y la revista Requiem sortean un meet and greet y una entrada al show de Therion a realizarse el 25 de septiembre en el Teatro de Flores. Ajá. Cae martes, ojo. Para participar, envían un mail a concurso@requiemweb.com.ar con los siguientes datos: nombre, DNI, dirección, teléfono, mail y la frase concurso Therion en el subject. Muy bien. Una vez más, el premio no incluye gastos de traslado. ¡Que quede claro, carajo! El ganador será notificado por teléfono y su nombre se publicará en el próximo número de la revista Requiem. Bien, le quedaron recuerdos de la colimba por lo que vi. Así es. Bueno, vamos con algunos mensajes y con algunas fechas y demás. Salió el libro de un conocido nuestro, Maximiliano Sbarbio Zuna. Ajá. Nueva guerra por los recursos, la lucha por la hegemonía. Yo estoy bárbaro. Está bárbaro. La lucha por la hegemonía de Europa Oriental y Asia Central, con un tema más que actualidad. Absolutamente. Esto sale a través de Editorial Duncan, que por supuesto lo pueden conseguir en librerías de todo el país. Y si no, comunicarse directamente con Maxi en www.pmundial.8m.com. Maximiliano es un especialista en política internacional. Así es. Así que le mandamos un saludo grande. Y ya saben, se llama Maximiliano Sbarbio Zuna y el título Nueva Guerra por los Recursos. Es terrible un libro donde tenés, entre otras cosas, fotos de Bush. A mí me asusta. Claro. Yo como si viera al cuco, pero ¿qué se le va a hacer? Muy bien. Bueno, decía... Bullshit, sí. Walter Puebla decía, hola amigo, otra vez la gente de LeFou ahora para recordar nuestro concierto del sábado 8 de septiembre en Camelot, avenida Maipú, a 3 cuadras de estación Los Polvorines. Muy bien. Muy bien. Razones Conscientes junto a Jericó, Fatigados, Taiza Rae, Arcada y Quimera, el sábado 8 de septiembre a las 21 horas en Electricity. Esto es Echeverría 6125 La Ferrere. Me encantó el nombre Fatigado. Fatigado, sí, es terrible. Muy bien. Captor en Vivo presenta su nueva formación 12, 13 y 14 de octubre en el Festival Semicorchea 2007. Muy bueno. Es bueno, sí. En Ostende, Pinamar, Punto A. Cuatro payasos. Ese es bueno también. Muy bueno. Revolutiva. Vagón rodante y más de 30 bandas en vivo. Ah, mierda. ¿Hay un grupo que se llama Más de 30 bandas en vivo? Ya te estaría muy bueno. Claro. ¿Qué toca? Bueno. Más de 30 bandas en vivo. Sí, ¿en serio? Sí. Bueno, hay varios recitales anunciados en www.under-mediosite.com.ar. Nos pasan, por ejemplo, la fecha de Letal el 7 de septiembre en el Teatro Rivadavia 7800. Poseidótica con Dragonauta y Vidrio el viernes 7 de septiembre a las 20 horas en el Club Buenos Aires de Perú 571. Y por ejemplo, algún otro que le diga, Richie Kotzen y Eric Martin, los ex Mr. Big, tocando el 20 de septiembre en Buenos Aires en Niceto Club, de Niceto Vega 5510. Ni se te ocurra faltar. Ni se te ocurra faltar, tal cual. Tauro y Error Positivo hacen su última fecha en el país antes de su gira por España y presentando nuevo EP que se llama Aconcagua Acantilada el viernes 28 de septiembre en el Salón Porredón de Santa Fe 4560. Vamos con dos demos. O en realidad uno es un demo que es de Criogenia. Almas del Mundo se llama, es de 2004, pero justo el otro día que fui a la Cumbre del Metal, Hernán me pasó el demo y bueno, le dije que lo iba a pasar y aquí efectivamente vamos a pasar el tema Salvaje de Criogenia. Y a continuación, pegadito, una banda de hard rock, Corleone, cuyo EP Culpa o Crimen está ampliamente disponible y que tiene a Diego Martínez en voces, Emanuel Graglia en guitarra, José Larrea en guitarra también, Juan Bogace en bajo y Alejandro Estrella en batería, nos deleitarán con un tema titulado Entre tus piernas. ¿Sí? Criogenia primero, Corleone después, con ustedes en Requiem por un Sueño, los demos y bandas nacionales del día de hoy. Siento mi bien, junto con el perro que ladra a mis espaldas, yo sigo presentando acá. Y en este caso presentamos una banda muy difícil de categorizar, porque si bien tienen varios discos encima, un total de 6 vamos a decir, los tipos siguen siendo muy duros de poner en una categoría determinada. Va el nombre para empezar, para que vean hasta qué punto. The Lord Weird Slowfeg. Sí, así de espantoso como suena. The Lord Weird Slowfeg se llama esta banda de Pensilvania. Y es una banda, precisamente, que terminó reduciendo este nombre espantoso a Slowfeg. Lo sacaron de un cómic esto, de un cómic inglés que se llama Slane. Que para colmo es una onda así tipo Conan el Bárbaro, pero con un héroe céltico. O sea que una cosa que nada que ver. Los pibes, digo, son de Pensilvania y tienen una rarísima mezcla entre heavy metal al estilo del heavy metal de los 80s de bandas, por ejemplo, como Manila Road, Broca's Helm, o sea, esas bandas de sonido muy rancio de heavy metal. Algún día Manila Road conocen porque lo pasamos aquí. Broca Helm, en algún momento voy a traer algo para que tengan una idea. Yo soy hincha de Broca. No me digas. Sí. Sí, hincha de Broca. Claro. Pensé que me iba a hablar del cerebro de Broca, pero no pensé que le viera para tanto. Bueno, la cuestión es que, por un lado, tienen esa influencia de heavy metal muy particular y muy rancio. Por el otro, tienen folk metal. Y por el otro, tienen hard rock al estilo de los 70s. Ajá. Una banda muy rara. El nuevo disco se llama Hard Walder. ¿Eh? Lo reto a que traduzca esto. Hard Worlder. Es imposible de traducir. Sí, no. No hay forma. Porque no hay nada en castellano que le permita hacer la inflexión. Podríamos traducirlo muy libremente como habitante de un mundo duro. Pero va a decir duro mundano. Sí, pero ni llega. No. Queda muy, muy forzado realmente. Una maravilla. La banda tuvo montones de integrantes, anda siempre con muchos problemas, sobre todo para bateristas, andan peor que los amigos de Spinal Tap, que mueren por combustión espontánea los bateristas, ¿vio? Claro. Bueno, pero el líder sigue siendo un señor que se llama Mike Scalzi, el cual también canta. Ajá. Y es un problema porque la mayoría de las críticas para esta banda vienen por ese lado. Una banda súper recontra original, pero que por ahí la voz no está a la altura de tanta originalidad, dicen algunos. Scalzi, un cantante, pero no del todo. No, ni siquiera. Scalzi debe ser descalzo, ¿no? En italiano. Ni idea. Sí, creo que sí. Bueno, la cuestión es que los pies son de Pensilvania, Estados Unidos. Sacaron discos muy interesantes, ya les digo, este es el sexto, y la crítica generalmente los adora. Pero por algún motivo no la pegan con la gente. Y ahora se han pasado al sello Cruz del Sur, que a pesar de su nombre es un sello italiano. Ajá. Aunque el director de este sello italiano, me acabo de enterar, que es Enrico Lecce, que antes trabajó aquí en la Argentina, un viejo conocido, ¿no? Bien. Vamos con Slowfeg, que así han reducido el nombre ahora, porque antes el nombre era largo e inútil, de su nuevo disco, el tema Derek Doom. Si a usted le parece, Don Warren. My heart is older than an old oak tree. Amigos, Slowfeg, una banda para tener muy en cuenta. Eso que ya llevan 6 discos, no se puede creer. Yo cuando descubrí esta banda, me acuerdo ya hace un tiempo. 6 discos y aún no los conoce nadie. No, es terrible, eso pasa, digamos, muy a menudo últimamente, pero para colmo, esto yo habrá sido a fines de los 90 que yo descubrí esta banda y me impresionó muchísimo el segundo disco, sobre todo, el Twilight of the Idols. Pero era una banda que no terminaba de redondear la idea, pero siguen haciendo discos muy buenos. Ajá. Realmente, así como esta mezcla de Celtic folk rock con metal y demás. Está muy bien realmente. Bueno, vamos a ir perfilando la despedida, si a usted le parece bien. Y me gustaría. Bueno, ahí el Capitán del Espacio me recordaba un chiste el otro día para que se lo transmita a usted. A ver. ¿Se acuerda que yo muchas veces le mencioné el caso terrible del inspector de seguridad, del ingeniero Rangoni? Ajá. El cual un día lo llamaron para que, denunciando que había olor a gas que venía del edificio, de uno de los edificios, y el tipo, como inspector de seguridad que era, efectivamente se apersonó, entró y sintió olor a gas, fue y cerró la llave de paso. Abrió todas las ventanas y se dispuso a esperar que saliera el gas por las ventanas como correspondía. Que aireara. Claro, y mientras esperaba, tranquilamente encendió un cigarrillo. Ah, bien. Con lo cual voló a la puta mierda. No, bueno, la otra vez mientras charlábamos esto, yo comentaba que hay gente que tiene muy mal tino para suicidarse. Por ejemplo, la gente que se tira desde un primer piso. También. ¿No? Y nos decía el Capitán del Espacio que, claro, era un problema de frecuencia. Porque, imagínese, si usted se tira de un tercer piso es ¡ah! En cambio, si se tira de un primer piso es ¡ah! Claro. Esa es la idea. Está bueno. Bueno, dice que lo incorpore a su repertorio el chiste. Está incorporado. Es digno de usted, además. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Señoras y señores, el programa de hoy está llegando a su fin. Muchas gracias a la gente que dejamos colgada en el Messenger. En 2 horitas hacemos lo que puede. Inclusive está el autor del libro que mencionábamos recién, Maximiliano, Suarbi Osuna. Ya saben, Nueva Guerra por los Recursos, Editorial Duncan. Ajá. Ténganlo en cuenta. Sobre todo si están interesados en la actualidad más pura y rabiosa. Había una época en que la gente disimulaba sus intenciones en materia de política. Es una pregunta que se le hago a mucha gente últimamente. Porque antes la gente disimulaba lo que quería en la vida. Estos no disimulan nada, estos son guachos y nada más. Me refiero a Bush y su administración. O sea, saben que lo que la guerra es por el petróleo, o por los recursos, o por lo que sea. Y ni siquiera tratan de ocultarlo debajo de idealismos o pseudo-idealismos de otra especie. Peleamos por la paz. Sí, por lo que sea. ¿no? O sea, lo mencionan por como la libertad. Lo mencionan como parte de la retórica, pero es obvio que ni ellos mismos se lo creen. Por el estilo de vida americano. Claro, totalmente, ¿no? Y ahora encima con lo de la religión. A mí lo que me llama Dios la atención de Bush, sí, es que siempre parece como si le diera el sol de frente. Sí, es verdad. Tiene ahí esa expresión de que le está dando el sol en la cara. No, pero es usted sabe que es insuficiencia cerebral. Ese es el problema, claro. O sea, yo pocas veces vi un tipo que parezca tanto un títere como Bush. Mira que cuesta trabajo, ¿eh? O sea, sí he visto, por ejemplo, gente con cargos muy altos a la cual parecía que le hubieran hecho una lobotomía. Nuestro caso más típico y cercano, el de la Rúa. Claro. ¿No? Pero gente que se note tanto que es un títere, pero encima un títere malvado, porque sabe que es un títere y no le importa nada. O sea, bien, va. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir con un tema de Wintersorg. Ahora que con su sexto disco han vuelto a su idioma original, el sueco, vamos a escuchar un tema de su disco Solensrotter. Solensrotter. Yo espero que se pronuncie así, por más que haya una diéresis sobre la O. Solensrotter sería, creo yo, ¿no? Eso hay que preguntarle a Blue, que anduvo en Suecia, o Anders. Bueno, la cuestión es que esto se traduce como las raíces del sol. Ah. ¿Le gusta? Y el tema con el que nos vamos a ir se llama Perfectionist. Perfeccionista. Sí, ve eso, no hace falta saber griego para... Griego no, perdón, sueco para saber de qué va la cosa. Uh-huh. Vamos a ir con un experimental de aquellos, el señor Wintersorg, José Wintersorg. Si usted quiere. Winter para los amigos. Tal cual. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en Requiem por un Sueño. Le mandamos un gran saludo y acuérdense de honrar a los héroes, los que de verdad son como merecen. Tengan ustedes un fabuloso día y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo.